La nena sabe que está buena, todos la quieren probar. Es una piche, él ya te lo pone a gatear. Esa gatita anda suelta y yo le voy a poner un collar. Yo me la voy a chingarle pa' que la seca pasearle. Ella bellaca y yo bellaco, pasar el rato, ese es el trato. Cuando me den ganas, contigo la mato. Toca yo pa' volverla a comerme ese plato. Y ella bellaca y yo bellaco, pasar el rato, ese es el trato. Cuando me den ganas, contigo la mato. Toca yo pa' volverla a comerme ese plato, plato. Dime dónde estás que yo te paso a buscar. Nos vamos pa' una suite que tenga vista al mar. Curazao, La Palma y terminamos en Hawái. Por ti yo me peleo como Maluma y Neymar. Esa gata está soltera. Prada, los lentes, Birkin la cartera. Fuma exotic, rompe la carretera. Se quedó mi hoodie, se quedó mi nueva era. Esa gata está soltera. Prada, los lentes, Birkin la cartera. Fuma exotic, rompe la carretera. Se quedó mi hoodie, se quedó mi nueva era. Era bellaca y yo bellaco. Pasar el rato, ese es el trato. Cuando tenga ganas, contigo la mato. Todo cayó pa' volverme a comer ese plato. Y ella bellaca y yo bellaco. Pasar el rato, ese es el trato. Cuando me den ganas, contigo la mato. De lo que pase no hay dato, porque yo no soy chivato. Te llevo a Cartagena, hangar por la costa. Después que fumamos, comemos langosta. Tú y yo marchando con la combinota. Yo tu felcho, mami, tú mi bichota. Yo voy a hacerte sentir que toca el cielo. Cuando te ves el cuello y se te paren los pelos, bebé. Si tú fueses mía, me daría celo. Porque el mundo está detrás de ese trasero. Y yo sé que yo te gusto como tú me gustas. Cuando quieras chingar más, tú me buscas. Un hija de puta, lo malo no la asusta. Sabes que en la cama es astuta. Y ella bellaca y yo bellaco. Pasar el rato, ese es el trato. Cuando me den ganas, contigo la mato. Toca yo pa' volverla a comerme ese plato. Ella bellaca y yo bellaco. Pasar el rato, ese es el trato. Cuando tenga ganas, contigo la mato. Todo cayó pa' volverme a comer ese plato. Baby, underwater, los flyball. Mira, dime a Chris Jedi y dime a mi music. Malo D, otro palo. Barren Castro, estaba pa' de esas bebecitas lindas. De parte del Flavor.